El libro ha sido, sí, 5.000 ejemplares, la edición ha sido de 5.000 ejemplares, y ya por el dato que me ha pasado la editorial, se ha vendido entre el 40 y el 50% en un año de circulación. Así que para lo que es este tipo de material es algo muy bueno. Claro. Las razones de la edición de este material son varias, porque son varias las cosas que se podría decir sobre la trayectoria de Silvio Frondizi. Una tiene un sesgo, digamos, la primera podría decirse que tiene un sesgo un poco dramático, en el sentido de que en septiembre del año 74, es decir, se está cumpliendo dentro de poquito, el 27 de septiembre, 41 años del asesinato a manos de la AAA. O sea que se editó el año pasado este libro, y una de las razones de la edición es precisamente ese hecho luctuoso, digamos, y trágico, que nos habla por sí mismo, digamos, por su sola fuerza, sobre ciertos aspectos de la historia argentina reciente, y más todavía con un intelectual del fuste, digamos, de Silvio Frondizi, que además fue un intelectual que tuvo con la política un vínculo fortísimo, hasta el punto que, bueno, algunos lo consideran, entre ellos yo, que fue el que abrió las puertas para lo que se desarrolló después en los años 50-60 como la nueva izquierda en Argentina. Así que bueno, eso es en principio lo que puedo decir. Ahí va. Aunque hay más para decir, mucho más. No, y en principio también, por ahí me imagino que también debe haber habido cierta intención de rescate, ¿no? También de la figura de Silvio, porque por ahí no sé si dentro de la intelectualidad, dentro de la academia, dentro de cierto círculo, muchas veces quedó por ahí un poco relegado. Desplazado, sí, totalmente. Sí, bueno, hay doble componente en la edición también, porque hay un componente político, estrictamente, y otro componente intelectual académico, entre intelectual y académico, digamos. Hay dos componentes que a mi entender son inescindibles, porque Silvio Frondizi fue eso, fue alguien que tuvo muchísima incidencia en el campo político, desde los años 40 hasta los años 70, es decir, una incidencia que abarcó más de 30 años, 30 años mínimo. Y además él era docente universitario, claro. Así que con una enorme aceptación entre los estudiantes. De hecho, algunos de los textos que selecciono acá en esta selección de textos fueron charlas o clases académicas que Silvio Frondizi daba en aulas de la UBA o de la Universidad de La Plata, y que los estudiantes taquigrafiaban y que después los pasaban, digamos, a español y se editaban en folletos. O sea que tuvieron ediciones muy precarias, así que podría decirse, en cierta medida, sin menospreciar el trabajo editorial que en aquel momento hicieron los estudiantes, estaban prácticamente inéditos los textos. Claro. Y el rol que jugó la familia en este caso, porque la familia se negó durante 40 años, desde el año 74 que ocurrió el drama aquel, a dar el material para editar. Así que bueno, el trato con que tuve con la editorial y con la familia fue estratégico para que esto se produjera y tengamos el ok de la familia para hacer una edición en blanco, digamos, no clandestina. Yo ahí te iba, perdóname, Sil, te iba a hacer una pregunta, bueno, en torno también a la figura de Silvio, para pasar un poco después también a lo que es este trabajo que hacías mención recién. Y más que nada la pregunta iba en torno a, bueno, a esta relación que tenía Silvio Frondizi como intelectual con la política, cómo también la política de alguna manera ha atravesado su vida profesional, también por los distintos ciclos políticos que ha vivido el país, incluso en el propio seno de su familia, ¿no? ¿Cómo estaba marcado eso y qué legados ha dejado por ahí para pensar nuestros días, también el pensamiento de Silvio Frondizi, que ya ha escrito, como decías vos, por ahí hace 70 años. Claro. Bueno, mira, la relación entre la política y la cuestión intelectual o cultural o incluso académica como parte de la cuestión intelectual más amplia o cultural más amplia en Frondizi es algo muy fuerte. No se puede entender la trayectoria de Frondizi sin esa tensión que hay permanentemente en su tarea de mantener unidas estas dos dimensiones y la dificultad que eso implica, que implicó incluso para Silvio Frondizi. De hecho, bueno, él en el año 44-45, en ese momento, entre el año 44 y 45, él crea un movimiento político, llamó el ADI, uh-huh. que después, en los años 50, se transformará en Praxis, el grupo Praxis, y después, a finales de los 50, será Mir Praxis. Mientras él hacía esto, él crea el núcleo primero del movimiento, surge de la academia. De la academia él rescata jóvenes investigadores que son la materia prima del grupo de investigación que a su vez tiene la pretensión de ser un grupo político y que está permanentemente tensionado por la obligación de mantener estas dos cosas unidas. Dado que precisamente él lo hace en la década del 40, que es cuando internacionalmente se reconoce que comienza a haber en el mundo un divorcio entre la cultura y la política. La política ya empezó a no necesitar de la cultura no necesitó de la política, se produce un divorcio, en este sentido las obras de Antonio Gramsci uh-huh. y de José Carlos Mariátegui son un ejemplo claro de cómo en alguna medida Silvio Frondizi fue un gramsciano, fue un mariateguiano en esta tensión permanente por sostener la unidad relativa, al menos, entre cultura y política y la dificultad que eso implicó después de la década del 40. ¿No? De hecho, después se va a notar al fin de su trayectoria, en la década del 70, cuando él se vincule con el PRT-ERP. Y una de las razones por la cual él no pudo llegar a ser un dirigente del PRT era porque era demasiado intelectual. ¿No? Entonces, eso terminó siendo un impedimento. Sí, además, ahí es interesante, bueno, lo que decías vos de esta tensión permanente también entre la política y su labor más intelectual y a la vez esta mirada, ¿no? De bueno, que también como intelectual hay que meter los pies en el barro de la política y esto que planteabas vos, de no disociar también la cultura de la política, que también Silvio lo planteaba abiertamente, ¿no? Hay que cambiar ciertas lógicas por ahí del pensamiento liberal burgués para poder pensar un mundo donde se universalice el acceso y los alcances de la cultura en un sentido amplio. Sí, sí, ni hablar. De hecho, bueno, tanto fue que metió los pies en el barro de la política Frondizi que le costó la vida, ¿no? Así que en ese sentido pienso que quedó muy, muy bien, muy, muy, muy claro ese asunto. No solamente le costó la vida, sino que además también le costó no ser incorporado y por ende no ser recordado a posteriori. De hecho, estamos editando algo que estaba inédito, digamos, y que no se recupera prácticamente desde ningún lado, como textos de lectura o de. También le costó eso en el campo de la propia izquierda. ¿No? Me contaba, porque alguien que influyó mucho para que yo hiciera este libro fue Luis Mattini, que fue el que me convocó en realidad para que me hiciera cargo de la edición. No sé si le suena el nombre de Luis Mattini. Sí, fue dirigente del PRT también en su momento. Bueno, él fue el que intentó incorporar a Silvio Frondizi a la dirección del PRT. Y me contaba las charlas, incluso con Santucho, donde Santucho le decía que era demasiado intelectual, ¿no? Que no se podía incorporar una persona de esas características porque llevaba demasiadas dudas a un ambiente que necesitaba de certezas. Así que Juan, hoy dijiste que te fue muy difícil poder llegar a la publicación tanto por la familia como por la editorial. ¿Por qué y cómo fue ese proceso en que por fin pudiste hacerlo? Difícil en el sentido de que, bueno, evidentemente la familia durante 40 años mostró una enorme precaución, cautela para editar un material de tanta riqueza, digamos, ¿no? Bueno, así que cuando la familia acepta la propuesta de la editorial Peña Lilio Continente, dice, bueno, ¿quién va a editar esto? Peña Lilo Continente, ¿no? Pero ¿quién? Juan María, Juan Barbero. ¿Y quién es Juan Barbero? A ver, egresado de la carrera de Sociología de la Facultad de Humanidades de La Plata. Bueno, perfecto, lo queremos conocer personalmente. Así que tuvimos 4 reuniones con la familia. La editorial, la familia Frondizi, Luis Matini y yo, que era el que estaba a cargo del trabajo. Iba a hacer la selección de texto, iba a escribir la introducción. Así que de esas 4 reuniones, la cuarta fue burocrática porque fue para firmar lo que habíamos acordado. Ahora, las 3 anteriores fueron pruebas, evaluaciones, claro. Exámenes, como yo nunca rendí en mi carrera, digamos, muy exigente, sinceramente. Pero evidentemente me fue enormemente bien. Había hecho un trabajo muy a conciencia en el año 2014. El año pasado ya hacía 17 años que yo venía, desde la época que recién había terminado la secundaria, que venía acumulando papeles sobre la obra de Frondizi. De pronto me encuentro con quien tenía en mi casa la obra, prácticamente la obra completa, con detalles. Se tenía que llegar a vos el pedido. La propia, increíble cómo se alinearon los planetas. Y me encontré a Matini acá en La Plata, que fue él el que me... De un encuentro completamente azaroso surgió el proyecto. Y la familia me terminó pidiendo material a mí, que ellos no tenían. Así que bueno, y sostengo ahora, desde el momento que se editó el libro hasta ahora, una relación muy valiosa con la familia. De hecho, bueno, con los hijos de Frondizilo Frondizi, porque cuando a Frondizi lo matan, los hijos se van a Italia para no volver más, viven en Roma. Y mantengo algún tipo de comunicación con ellos. De hecho, ya han ido ejemplares para Roma, el libro está circulando en Roma entre la familia, entre los conocidos de la familia. Así que bueno, en ese sentido ha sido muy positivo. De una. Y Juan, vos me decías recién, o nos decías, tenía, bueno, una banda de papeles, pudiste acceder por parte de la familia también a estos escritos que seguían siendo inéditos, o que le faltaba también una sistematicidad que vuelva a ver la luz. ¿De qué constan los escritos que has podido recopilar en el libro? Bueno, el periodo que yo... Porque bueno, la familia fue, si bien enormemente generosa, no dejó de tener un poco de reticencia también a la hora de aprobar o no qué cosas iba a publicar. Bueno, así que dentro de los escritos que nos permitieron o que me permitieron editar, se dan los escritos son entre los años 40, año 45-46, el primero, y el último en el año 64. Es decir, empieza con la elección del 46 de Perón. El primer escrito es un análisis de coyuntura de la elección del 46, y el último escrito es en medio del gobierno de Illia. Bueno, hay ciertas cuestiones que pasaban, y en el medio de estos textos hay, bueno, está el famoso, el texto que le da el título al libro, que es La integración mundial, última etapa del capitalismo. Fíjate vos que uno, cualquiera que lea ese libro, va a decir, bueno, pero este título fue, este artículo fue escrito la semana pasada, o el año pasado, o hace 10 años. Sin embargo, ese título, La integración mundial, última etapa del capitalismo, es de un artículo escrito en el año 46. Fue el primer tipo a nivel internacional, el primer científico, porque acá se ve el carácter científico de la obra de Frondizi, de investigación, que escribe sobre las modificaciones que se estaban produciendo en el sistema capitalista internacional, a nivel internacional, con la creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial en el año 44. O sea, para Frondizi la creación de estas dos instituciones no son una cosa más circunstancial, ni momentánea, ni coyuntural, sino que hacen a una cuestión estructural del propio sistema, que el sistema capitalista había aprendido mucho de las crisis, principalmente la crisis del 30. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial son importantísimos para esto, con el Estados Unidos comienza a tener a nivel internacional un protagonismo que ya tenía desde finales del siglo XIX, principio del XX, pero que en la década del 40, ahí entonces, bueno, ahí hay un cambio a nivel internacional del rectorado del orden capitalista. Si Argentina nace al capitalismo en el siglo XIX con el rectorado de Inglaterra, ahora ese rectorado inglés se ve socavado. y aparece un nuevo factor dominante que es Estados Unidos, y esto implica un cambio del sistema. Y sí, además, ¿cómo? Que a él le llama integración mundial, ¿no? Claro, cómo reconfigura también incluso la vieja idea de soberanía nacional también en el marco de, bueno, un nuevo orden, como decías vos, donde hay otras instituciones que vienen también de alguna manera a equilibrar o a ordenar ese sistema internacional como para bueno, garantizar ciertos beneficios a algunos sectores y seguir. Sí, esto va a tener enormes consecuencias, particularmente para el pensamiento socialista, porque Frondizi acá empieza a analizar las dos cuestiones, es decir, cómo el sistema capitalista evoluciona y cómo la cultura socialista va a tener que readaptarse a esta revolución sobre sí mismo que da la sociedad capitalista con la figura de Keynes. La figura de Keynes aparece como un hecho fundamental en este giro. O sea, Keynes es un revolucionario al interior del orden capitalista. Estos. Sí. Y Estados Unidos es el que mejor entiende los aportes del keynesianismo en este contexto, en la década del 40. Entonces va a decir, bueno, ¿el socialismo qué hace con esto? Ahí está la cuestión de la soberanía y la cuestión de la democracia. Es decir, para Silvio Frondizi, ya pensar la democracia y pensarla en términos socialistas implica relacionarla con la cuestión de la soberanía, que es lo que hasta ahora no se ha hecho, por lo menos en Argentina. O sea, se ha pensado la democracia y se ha llegado a pensarla casi en términos institucionalistas, precisamente porque no se la ha vinculado con la cuestión de la soberanía no se la ha tocado. Entonces, esto es lo que Frondizi plantea, tiene que tocarse la cuestión de la democracia conjuntamente con la cuestión de la soberanía, y la temática de la soberanía popular tiene que tomar una dimensión que hasta ahora no había tomado. Entonces ahí aparece la cuestión. Frondizi es un teórico de lo macro, que es la integración mundial, y también de lo micro, que es el municipio o la comuna. Por eso que hoy habría que rescatar de una manera muy estratégica lo que está pasando en Venezuela con la ley de comunas, porque creo que refleja de una manera muy interesante lo que Frondizi ya venía planteando desde los años 50 y 60. Es un teórico de lo macro y de lo micro. La soberanía, la democracia pensada en términos de soberanía nueva, tiene que pensar la cuestión del territorio y particularmente el municipio. Las redes de base también. Sí, sí. De la sociedad de fomento, o sea, más que el municipio, la sociedad de fomento. O sea, Frondizi plantea dos extremos, integración mundial y sociedad de fomento. Esa integración mundial casi inasible, una cosa, ese mundo grande y terrible de la integración mundial y la cuestión bien micro, ya no solo del municipio, sino de la sociedad de fomento. Él dice, la sociedad de fomento es la reserva moral y política de los pueblos.